Es decir, que el tema de la ceguera se presta para que podamos vincularlo y relacionarlo con situaciones personales, estados personales y también sociales. Para clarificar un poquito más el tema, vamos a recurrir a una voz que no es la nuestra o la de Manu, que está acá conmigo, sino que es la voz de Teresa, que nos va a informar algo acerca de la ceguera. Bueno, hola, soy Teresa. Les cuento que estudié en la carrera de profesorado terapéutico en deficientes visuales, y un título tan amplio como es la diversidad de experiencias que viven en el mundo las personas con discapacidad visual. Digo esto porque la palabra discapacidad es empleada para todo tipo de dificultad que pueda tener una persona para desenvolverse y para participar en ciertas actividades de la vida diaria. ¿Y qué llamamos a personas con discapacidad? ¿Por qué llamamos personas con discapacidad? Porque antes que nada son personas. Pueden ver en la calle a personas con diferentes tipos de bastones, y digo tipos en cuanto a colores. Existe el bastón blanco, que es el que más vemos, y este bastón blanco nos permite saber es que esa persona que lo lleva es ciego. ¿Sí? Es una persona que no ve nada. Entonces, el bastón blanco, ¿para qué sirve? Para que nosotros nos podamos dirigir a ellos de una manera en particular. ¿Qué no pasa tanto con el bastón verde? El bastón verde es para personas que tienen baja visión. Obviamente hay que dirigirse con el mismo respeto y con la misma intencionalidad de ayudar, pero tenemos que saber que esa persona, por más que distinga una luz, una sombra, eso le va a permitir a él o a ella poder desplazarse. Entonces, por ahí es particular ver a una persona que tiene el bastón verde y usa anteojos. Su graduación le permite ver un poco más, pero su bastón lo va a ayudar a que se pueda desenvolver con más seguridad. Una persona puede leer si tiene una graduación de anteojos o una visión que le permita leer algo muy de cerca. Y eso no significa que no utilice el bastón. ¿Sí? Esto parece una tontera, ¿no? Pero es también dar a conocer, es dar a difundir esta diferencia de bastones y por qué lo usa cada persona. Existe otro bastón que es el blanco con dos líneas rojas abajo. Sería para personas ciegas y sordas. No es muy usado para tal fin porque es complicado y no vamos a ver a muchas personas con esta patología desenvolviéndose sola en la calle. Por eso hay personas ciegas que usan estos bastones, pero no necesariamente son personas ciegas. Para mí es un desafío porque yo nunca salí. De mi pueblo por ahí sí, de casa de familiares, así, pero no tengo experiencia en hacer una gira y... O sea, yo no sé los problemas que se me pueden... si se me van a presentar o no. Thank you. cada uno su gente, a cada uno su espacio, el sol en su continente. La prueba de lo que digo al alcance de la mano, llamada por el amor del latinoamericano. Sujétenme el corazón que se me da pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Al otro lado está el río, al otro lado está el puente, no lo puedo atravesar. Aquí me pongo a esperar la respuesta con el sí, y me quedo con ustedes cerquita de mi país. Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Somos Radio Fogón, la comunitaria del pueblo de El Hoyo, FM 97.3. Martu, Gera, Mónica, Patricia y Angie, te contamos sobre este proyecto colectivo de comunicación popular nacido en junio del 2013. Cansado del monopolio de información financiado por grandes poderes económicos y políticos que, de una forma muy descarada, favorecían y escondían negocios que amenazaban al vecino del pueblo, fue que se empezó a buscar una nueva voz, un nuevo medio de comunicación que no respondiera a intereses económicos ni políticos. Y el nombre tiene varias connotaciones. La principal es que en el lugar donde fue construida la radio había una casa que se quemó en los incendios forestales de 2011, que quemaron casas de 9 familias, y años más tarde prestaron ese lugar para que sea construida la radio. De esas cenizas es donde surge el nombre, como forma de transformar algo tan terrible como fueron aquellos momentos en algo que construye y algo que es también para la comunidad. Y el fogón tiene también la connotación de ser el lugar donde nos juntamos, nos secamos, donde podemos cocinar, donde podemos compartir historias, conocimientos, calor, música. Y también alrededor de los fogones se hacen ceremonias como el Huechuipantu, como muchas otras más del pueblo mapuche. Y bueno, también la radio tiene un poco de eso. Radio Fogón se encuentra en la localidad de El Hoyo, en el noroeste de la provincia de Chubut. Junto con otros municipios, integra la llamada Comarca Andina del Paralelo 42. Es una zona muy bella de montañas y lagos y bosque andino patagónico. ¿Dónde nos encontrás? Muy cerquita de la localidad de El Hoyo, en el callejón de Trafián, a 150 metros de la Ruta 40. Fíjate bien que hay un cartel que te lo muestra. Si no podés escucharnos por la FM 97.3, podés hacerlo a través de nuestro blog radiofogón.blogspot.com o descargarte la app de la red Enfoques. Nuestro Facebook es Américo Fogón o llamanos al 2944-917288. Escribinos por mail a radiofogón@gmail.com. Seguimos crepitando la mañana en un sentido figurado por el ambiente helado en el que estamos, pero sí muy real y muy concreto por el tema que estamos tratando, y porque nos parece muy necesario ir sumando el calor de cada uno y cada una de quienes están del otro lado de la radio, a quienes no podemos ver, pero que sabemos que están. Así es que, Manu, vamos a reiterar el tema de los medios de comunicación para que esto no se transforme en un monólogo. Bueno, recordamos siempre que pueden buscarnos a través de Facebook de Américo Fogón o a través de Instagram Radio Fogón. FM 97.3, y luego pueden escucharnos a través de la red de enfoques en radiofogon.blogspot.com. Puede ser que algunos tengan que ir hasta abajo de la página y les aparezca versión escritorio, ahí tendrían que darle reproducción al reproductor que aparece en la página, ahí les va a funcionar a través de internet. Recordamos el teléfono también para comunicarse si quieren mandar algún mensajito, recordar algo, contarnos algo, comentarnos algo, acompañarnos si quieren, nada más, cualquier mensaje es bien recibido. 2944-917288. 2944-917288. Bueno, el tema que elegimos hoy, focalizar y desmenuzar un poquito y también poder acercarnos, porque a veces sabemos muchas cosas en un plano más bien intelectual, pero nos hace falta también remover un poquito y llegar a sentipensar, o sea, a poder comprender la realidad desde otro lugar, no tan cerebral, digamos. Bueno, y para seguir con el tema de la discapacidad, en este caso la discapacidad visual, pensamos que la discapacidad, las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen serias limitaciones para acceder en la vida cotidiana a diferentes situaciones, y eso les restringe derechos. Todavía hay restricción de derechos para estas personas en lo que tiene que ver con lo laboral, ni qué pensar en la recreación o poder disfrutar del tiempo libre, en el acceso a la salud, inclusive a la educación, porque nuestra sociedad todavía no ha creado las condiciones necesarias para que su ejercicio pleno sea posible. Entonces, creo que un poco la idea de este programa es que, por un lado, abramos nuestro corazón a ponernos en el lugar de, pero también tengamos la capacidad de poder exigir ante quienes corresponda, en este caso el Estado, en sus organismos públicos, que nuestras comunidades sean... tengan un acceso real de todas las personas a todos los bienes o las situaciones que tenemos para desarrollar nuestras necesidades. Por ejemplo, si nosotros vemos a una mamá que va con el carrito con su bebé a hacer las compras. Una cuestión tan simple y sin embargo que se puede transformar en toda una odisea cuando tiene que transitar por las veredas de nuestras localidades, que no están en absoluto preparadas para ese tipo de acción. Entonces, la mamá, ¿qué tiene que hacer? Agarrar su niño en brazos y ir a hacer las compras con una mochila, con todo el desgaste, la limitación que eso supone, el esfuerzo físico, etcétera. Para una situación tan sencilla tenemos esas dificultades. Imaginemos para las personas que tienen que transitar o en silla de ruedas o que tienen una limitación visual que van con bastón y que tienen que circular por nuestras veredas en las condiciones en las que están. Entonces creo que este tema nos abre la posibilidad de repensar y también de accionar, que ese es el otro costado de lo que queremos proponer. Bueno, ya me cansé de hablar y ahora vamos a pedir que Analía Romero intervenga con su palabra y ella lo hace en representación de una asociación muy reconocida en nuestra comarca, que se llama ADIVI, que significa Amigos de Personas con Discapacidad Visual de la Comarca Andina, y que nos va a contar un poco en qué consiste el trabajo que ese grupo de personas realiza. ADIVI, Amigos con Discapacidad Visual de la Comarca Andina, es una asociación civil conformada como un grupo de personas con discapacidad visual hace 16 años, que fuimos dándonos cuenta que había mucho para hacer con respecto a la inclusión y a la accesibilidad, específicamente de las personas con discapacidad visual. Había un desconocimiento sobre las capacidades de las personas, sobre la baja visión y la ceguera. Entonces nos conformamos como un grupo de amigos que decidimos hacer algo para mejorar esta situación en la comarca andina. Fuimos creciendo, nos fuimos afianzando y llevando adelante proyectos que nos permitían darnos a conocer y visibilizar todas estas temáticas a las que nos dedicamos, mediante el programa de radio Apaga la Luz y Verás, mediante también la carrera Ciegas, que ya vamos por la sexta edición, donde las personas participan en duplas como caminamos, como corremos las personas con discapacidad visual, cenas ciegas, muchos talleres de concientización sobre inclusión y accesibilidad en las escuelas primarias, secundarias, para las distintas instituciones, también formando parte de la Feria del Libro, tanto del Hoyo como del Bolsón, y llevando capacitación en toda la comarca, como digo, visibilizando la temática de la discapacidad visual. Llevamos adelante todos estos proyectos, seguimos en crecimiento y vamos por mucho más. ADIVI es un grupo de personas abiertas a la comunidad que forman parte personas con discapacidad visual y sin discapacidad. Luchamos por los derechos de todas las personas. Aquí estamos, muy esclarecedor la información que nos aporta Analía. Y también, como para reafirmar, vamos a decir cuáles son los objetivos de esta asociación. Bueno, los objetivos que tiene ADIVI es concientizar a la población sobre la baja visión y la ceguera, fomentar la prevención de patologías visuales y la salud visual, realizar eventos educativos, crear contenidos audiovisuales para difundir los derechos y las capacidades de las personas y discapacidad visual. Bueno, y con el calorcito de quien nos abraza desde Bariloche, vamos a comentar un mensajito. Nos mandaron un mensajito que dice: desde Bariloche, frío y mojado por aquí también. Interesante el tema de hoy. Y nos mandan saluditos. También le mandamos saluditos, no sabemos quién es. ¿No? Ah, bueno, Emi, un abrazo. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un tema musical y después seguimos profundizando en este tema. La página de sucesos del Mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Abrace visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata. Les dijeron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. Más sola que una maleta olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La poetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancilla en con fusiles, te acribillan la razón. Ojalá ya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos, y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Estás escuchando Crepitando por Radio Fogón. Bueno, aquí estamos de nuevo. Otras cositas que por ahí también estuvimos investigando un poco y que nos resuenan y nos parecen interesantes es la temática de los juegos y del deporte inclusivo. Un poco de lo que estuvimos viendo es qué es el deporte inclusivo y qué es el deporte adaptado. Hay un montón de asociaciones, agrupaciones... Que se dedican a esto, a generar juegos inclusivos y deportes inclusivos para adaptados a las discapacidades de las diferentes personas. Bueno, vamos a leer qué es el deporte adaptado. Los deportes adaptados son aquellos deportes convencionales que se han adaptado en su mínima expresión para mantener la esencia original del deporte y que puedan ser practicados por deportistas con discapacidad. Existen otros deportes que no son adaptados, sino creados especialmente para deportistas con discapacidad, como el goalball. Luego tenemos lo que es el deporte inclusivo, y los deportes inclusivos son aquellos deportes de acceso universal, los que conocemos todos, que no se adaptan, sino que han sido creados para que puedan ser practicados y jugados en forma conjunta por deportistas con y sin discapacidad. Los deportes inclusivos son deportes donde las reglas son de accesibilidad universal. Los deportes seguirán siendo adaptados en tanto y en cuanto no sean inclusivos ni de acceso universal. Bueno, buenísimo. Más material vamos aportando. Uh-huh. Y bueno, para continuar con este tema, nosotros queremos desde Crepitando poner la atención en aquellas experiencias que son reales en nuestra comarca, que no son solo discursivas y que promueven justamente el poder transformar parte de la realidad que nos toca vivir para hacerla más humana, más feliz. Y por eso, para profundizar en lo que nos contaba Analía hace un rato acerca de Adivi, ahora vamos a escuchar a Paola, que va a profundizar sobre las acciones que realiza Adivi en nuestra región. Para incidir en distintos ámbitos, así como Adivi es parte del equipo de accesibilidad del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, tratamos de llegar con las actividades que se mencionaron anteriormente y otras que van surgiendo a las distintas localidades a las que pertenecen nuestros miembros, sean socios o no de Adivi. Somos conscientes también de que para lograr muchos de nuestros objetivos es preciso extender lazos con personas individualmente o con organismos o instituciones públicas ya conformadas, pero que estén comprometidas con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con lograr entornos universales accesibles, ya sea desde lo físico, arquitectónico y comunicacional, con garantizar acceso educativo y laboral, entre otros derechos. Por eso invitamos a aquellas personas que deseen conocer más sobre Adivi o acompañar las propuestas de la asociación a comunicarse con nosotros o bien asistir a las reuniones que una vez por semana se realizan los días lunes en la ciudad del Bolsón, de 15 a 17 horas en Dorrego y Brown, o bien escribirnos al correo electrónico grupoadivi@gmail.com. Bueno, queda muy completo el panorama que ofrece Adivi acá a las personas con discapacidad visual en todo el noroeste del Chubut. Y hay una de las propuestas que ellos mencionan, además de la carrera a ciegas, que es muy interesante, es la cena a ciegas. Y para conocer de primera mano la experiencia que tuvo alguien que participó de esas cenas, vamos a escuchar un testimonio. Pero antes, yo quiero, Manu, que nos cuentes tu experiencia acerca de esa situación que viviste con respecto al teatro a ciegas. Sí, bueno, recuerdo de nuevo, no asistí a las cenas. En un momento promocionaban un teatro a ciegas, una función en donde entrabas a ciegas a la sala. Y después era como había distintos estímulos en donde desde el sonido o desde los aromas, los diferentes olores, iban creando todo el relato y la narrativa del cuento, de la obra teatral. Me resulta muy interesante, creo que debe ser una experiencia interesante. Sí, además de movilizarnos interiormente, uh-huh, acerca de ponernos en situación de. Bueno, justamente de eso nos va a contar Ana Galasso. Hace el año pasado, acá en El Hoyo, se realizó una cena a ciegas. Yo me la perdí, pero Ana nos cuenta porque estuvo en ella y nos cuenta cómo lo vivió. Bueno, hace muchos años, en Capital Federal, pasé por la experiencia de asistir a teatro ciego. Quedé enloquecida, invité a mi hija a una cena que se hacía en total oscuridad. La disfrutamos muchísimo. Ella en ese momento ya quería o estaba estudiando los primer año de teatro. Y bueno, pasaron los años, me invitan a la misma experiencia en El Hoyo. Fui con una prima mía, con mucha expectativa, con muchas dudas. Ya desde llegar a la preparación, a que te digan las consignas, La gente, muchas personas estaban bastante ansiosas, se les veía en el lenguaje del cuerpo. Yo no estaba ansiosa, pero sí estaba como expectante, ¿no? A ver cómo lo hacían acá en la Patagonia. Bueno, pasamos a cenar, compartimos la mesa con un papá y un hijo. Y bueno, y ahí bueno, sucede la magia, ¿no? Sucede que cada uno de nuestros otros sentidos se agudizan, perdemos noción del espacio, empezamos a sentir las paredes, los sólidos, a las personas acercarse, empezamos a sentir los olores, a imaginarlo a las mesas, las voces, las caras. Hacía que se agudiza la imaginación. Creo que es una experiencia que debería estar en las escuelas, ya sea primaria o secundaria, y mucho más en un terciario formador de docentes, ¿no? Todos tendríamos que pasar por esa experiencia. Agradezco a la asociación por permitirme participar y además agradezco que yo no me enteré del anterior, sé que ya se hizo dos veces. Así que bueno, que cuenten conmigo para cualquier cosa que pueda ayudar en la próxima. Con respecto a lo que uno siente, ¿no? Quería agregar que también hay sumatoria de miedos que a través de la cena se van como transformando en cuestiones para trabajar después que uno termina la cena. También todo lo que uno se imagina de los organizadores, cuando se termina la cena hay una puesta en común, la gente que participó, quienes estaban en las otras, cómo era el espacio, porque uno no conoce el espacio, cómo estaban la disposición de las mesas. Eso es increíble, la verdad que es increíble. Bueno, si tuviera que poner un número a esto, yo diría que la experiencia fue de 10, porque no tuve nada para aclarar ni para mejorar. Lamento no haberme encontrado en la primera, porque tengo que esperar ya hasta fin de año para que organicen otra. Buenas noches. Hay que producir semillas. Yo hacía huerta y empecé a dejar semillar plantas para autoabastecerme de las semillas, ¿no? Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Es una forma de buscar independencia alimenticia también, ¿no? Cada uno tiene que ser un mini banco de semillas. Patricia tiene lechuga, Irma tiene remolacha, bueno, yo sé que Patricia tiene lechuga, entonces yo hago puerro, hago también lechuga, pero si me falla mi lechuga, yo sé que Patricia tiene. Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Despierte, madre tierra, de una vez el dormido corazón de la humanidad. Estimular la formación de otros grupos de cuidadores de semillas, ¿sí? Nosotros le pasamos toda la información que tenemos, que es de nuestra experiencia, que haya muchos grupos de cuidadores de semillas. Hay que producir semillas. El entusiasmo por hacer semillas. La tormenta que vino para recordar que siempre vuelve. Pero hay que producir semillas, producir semillas. Estás escuchando Crepitando por Radio Fogón. Bueno, y así como nos encontramos con la experiencia de lo que es el teatro a ciegas, también nos encontramos con la experiencia de lo que es el fútbol a ciegas, o los deportes, o algunos tipos de juegos que contábamos antes, no sé, también como la natación. Pero en este caso vamos a escuchar de la voz de los participantes directos un audio sobre cómo es jugar fútbol a ciegas. El fútbol sala para personas ciegas es un deporte adaptado al fútbol sala convencional. La cancha mide 40 metros de largo con un vallado de 1,10 m de alto y 20 metros de ancho. El equipo se compone de 5 jugadores, 4 jugadores ciegos y un arquero. Este arquero tiene visión. La función del arquero, más allá de atajar el balón, es guiar a la defensa para que pueda interceptar antes la pelota. Una de las características de este juego es de que el arquero únicamente tiene un área delimitada y únicamente puede jugar dentro de ese espacio. Si el arquero llega a tocar la pelota fuera del área, se cobra penal de 6 metros. La pelota es una pelota sonora para que las personas ciegas que estamos jugando podamos escucharla dentro del campo de juego. La cancha se divide en 3 tercios. El primer tercio es el arquero, el tercio del medio el técnico y el último tercio de la cancha, el llamador de guía que está detrás del arco contrario. Lo que habilita a hablar en los tercios es la pelota. El guía tiene la función de orientar a los delanteros para que podamos llegar al gol. Las antiparras están dentro del reglamento porque todas las personas ciegas quedamos en igualdad de condiciones. Algunas que pueden ver luz, sombra o colores. Con esto todos quedamos en igualdad de oportunidades. Se juegan 2 tiempos de 20 minutos netos. Todos los jugadores que no tengan la pelota en los pies tienen que decir voy. Porque el jugador que tiene la pelota hace ruido, pero no sabe que la otra persona está cerca. Entonces todos tenemos que decir la palabra voy, si no se sanciona como falta. Bueno, qué interesante cómo vamos descubriendo que hay muchas opciones para poder desarrollar, ¿no? Para que las personas puedan ir incorporándose y disfrutando, en este caso, del juego. Hay otra experiencia que queremos contar, o mejor dicho, que escuchen a través de las palabras de quienes las están llevando adelante, que es una experiencia del área de lo artístico. Porque se trata de un proyecto que se llama Con las manos en la pared, que se realiza en Santiago de Chile y que pretende que las personas ciegas o con baja visión puedan disfrutar de los murales que son tan conocidos en esa ciudad y que son enormes y que son muy coloridos. Pero lo que procuran justamente con esta propuesta es que todas las personas puedan disfrutarlos. Entonces han ideado un modo para que las personas con discapacidad visual o ciegas puedan también disfrutar de esa experiencia artística. Así que nos vamos a Chile para conocer un poquito más sobre ella. ¿Fuera? Pero dejaba a este público aislado, fuera. Uy, tiene 2 trenzas. Yo siempre pensé que tenía una. Esta es una de las 6 placas que se instalaron que tienen accesibilidad para personas con discapacidad visual. Es como si estuviera viendo. Es como si lo viera visualmente. Tocarlo es como si estuviera viendo eso. Están por todas partes de la ciudad. En altura, ocupando murallas completas, con distintos tamaños, colores y formas. Murales que buscan acercarnos a la cultura, a vista y paciencia de todos, O al menos eso es lo que solemos creer. Para mí es solo una pared que igual me llama la atención que tenga todos cuadraditos, pero nada más. Son situaciones como estas las que movilizaron a que una periodista, una administradora pública y una terapeuta ocupacional se reunieran para generar un importante cambio con Manos a la Pared. Manos a la Pared es un circuito de murales accesibles para personas ciegas y de baja visión. Es un proyecto que genera inclusión hacia la cultura y las artes desde la accesibilidad. Por primera vez, personas como Pamela o Mónica podrán comprender qué esconden estas paredes, murales por donde muchos transitan sin siquiera notar su presencia, pero que para ellas resulta todo un misterio, un mundo completamente desconocido. Porque una cosa es que te describan algo y otra cosa es que igual puedas tocar e imaginártelo. A través de estas placas táctiles, instaladas al costado de cada obra, hoy cualquier persona en situación de discapacidad visual puede apreciar estas pinturas, conociendo detalles de forma y tamaño. Sistema Braille que se complementa con Lazarillo, una app para smartphone que audio describe las obras, la puerta de entrada a un nuevo mundo. Construido con mosaicos, el mural muestra el rostro y borde de hombros del músico alemán Ludwig van Beethoven, sobre un fondo negro y azul, en el que sobresalen los tonos rojos, naranjos y amarillos para las formas del rostro y ropas. Sí, cuando empezó a describir la figura y ponerle colores a la figura, era como, oh, tiene amarillo, tiene azul, tiene rojo y tiene como una luminosidad, y así como que me imaginé todo. Hoy son 6 los murales que componen este recorrido que parte en Santo Domingo con Miraflores. Tiene paradas obligadas en Monjitas y Mosqueto, para terminar en pleno corazón del barrio Lastarria. Un circuito inédito en una ciudad que pareciera no estar hecha para todos. Bien lo sabe Mónica, asesora de accesibilidad de este proyecto. Lo mío fue ver en qué estado estaban las calles, si eran accesibles o no para la silla de ruedas, para nosotros las personas ciegas, o para cualquier persona que tuviera alguna dificultad al caminar. Mónica, aquí vamos a parar porque hay una bola de cemento justo. Y vamos a poner un poco más hacia la izquierda. Pasar de a una. Lo que más me llamó la atención fue encontrarme en la misma guía podotáctil con un grifo, con un poste, con bicicletas amarradas al poste y un hoyo, así que nosotros le llamamos tragabastones, un hoyo que si tú metías el bastón, tragaba todo el bastón. Una sociedad donde todo es cada vez más visual, pero que muchas veces deja de lado a quienes ven el mundo de otra manera. Y la ciudad a veces se olvida de que todos somos súper distintos y este proyecto llama la atención porque está en la calle. Es un recordatorio súper constante que está disponible, está abierto y que democratiza además el espacio aún más. Este hombre está de frente, pero su atención está en el rostro de Mata, con un pincel en su mano izquierda. Dibujaron a la persona que está pintando y aquí en el rostro. Hacia adelante. Ahí sigue el mural. Todo eso. Uy, es grande. Hasta acá, mira. Sigue para acá. Cuidado con tocar ahí que hay una sucia. Y sigue y llega hasta acá que hay unas plantas. Pero mira, yo te voy a mostrar la esquina donde termina. Acá. Ahí. Pero es, ¿ves?, todo eso. Es todo eso. Oh, sí. Qué lindo. Hoy en Chile, más de 1 millón de personas adultas en situación de discapacidad presentan dificultades severas o extremas en su visión. Por eso se torna vital dar vida a proyectos como este, que buscan acercar la cultura a todos y donde la comuna de Santiago es pionera. Es una cuestión de derecho, es una cuestión de humanidad, que hoy día nosotros como municipio nos hagamos cargo y entreguemos la información de los murales a las personas, en este caso, de baja visión o personas en situación de discapacidad. Porque nosotros no accedemos. Y la cultura también es parte de la información que se tiene que entregar a todas las personas en situación de discapacidad. Pamela continúa su recorrido asombrada. Jamás imaginó que podría volver a apreciar estos murales que decoran distintos puntos de la ciudad. Hoy pone su mano en la pared, confiando que en un futuro no muy lejano, cada muralla, cada paso, cada rincón de la ciudad sea realmente accesible para todos. Logro imaginar y y es una emoción porque puedo como saber qué es lo que hay en este mural y es hermoso, me encantó. Aportar en esto de que el arte mueva ahí las emociones de otras personas que quedaron por mucho tiempo fuera o aisladas de conocer, de poder ver, es una sensación maravillosa. Gracias. Me encantó. Bueno, creo que hemos tirado bastantes ideas, propuestas como para seguir trabajando en esta temática y que podamos entre todos construir una sociedad más inclusiva que nos visibilice a todos en lo que somos, en lo que deseamos y en lo que necesitamos. Así es que para ir ya cerrando este programa de hoy, que ha sido tan interesante, bueno, por lo menos para nosotros que lo hicimos, vamos a cerrar con algunas recomendaciones, algunas reflexiones acerca de cómo vincularnos con las personas que en este caso tienen discapacidad visual. Otra cosa que les quería comentar, voy a contar lo que nunca deberían hacer con una persona ciega o con baja visión. Si encontrás a una persona en la calle, nunca lo tomes por el brazo y menos sin decirle o anunciarte con un hola o con me llamo de tal modo, ¿querés que te ayude? Nunca lo sujetes del brazo y lo tironees para llevarlo a donde vos quieras o creas que él quiere ir. Siempre presentarse de frente si es posible, con voz clara, y tratar de no tocarlo hasta que él sepa o ella sepa cuál es la intención. Hay personas que, a lo mejor sin darse cuenta, por una cuestión graciosa, se encuentran con una persona ciega y le dice: ¡Hey, hola! ¿Adivina quién soy? Esta persona ciega necesita mucho su audición para percibir el entorno y necesita también mucha memoria para saber en dónde está ubicado, en qué lugar tiene que cruzar la calle, etcétera, como para prestar atención a una voz, ¿sí? Porque esta persona escucha miles de voces todos los días. Otra cosa que no deberías hacer es tocarlo por detrás. Imagínate que vos estás en una habitación a oscuras, una mano te toca la espalda. Obviamente que te vas a asustar. Bueno, eso sienten las personas ciegas cuando alguien los toca sin decirles primero quién es. Ahora sí les voy a decir lo que sí deberían tener en cuenta. Una persona que ha pasado por una institución sabrá manejarse de otra manera que una persona que ha sido autodidacta con respecto al manejo en la calle y en la vida diaria. Una persona que sabe manejarse, una vez que te pida o le ofrezcas ayuda para movilizarse, esa persona te va a tomar del hombro. O posiblemente del brazo, pero más que nada del hombro. ¿Por qué? Porque él o ella, al caminar, siente, es como una anticipación de lo que tiene que hacer él o ella. Por ejemplo, yo estoy acompañando a una persona ciega, yo bajo un escalón y él, como está detrás mío, lo puede bajar, ¿sí? Es como una anticipación. Otra cosa que hay que hacer es anticiparle las cosas. Por ejemplo, me ha pasado con un amigo, él sufre mucho cuando yo cruzo la calle con él, porque yo puedo medir la distancia del vehículo y pasar, cruzar la calle porque sé que el vehículo está lejos. Pero una persona que no ve, siente el ruido del motor y piensa que está ahí nomás. Entonces, si uno no le comunica antes de cruzar la calle que hay tiempo para cruzar, que no va a pasar nada, la persona con ceguera va a querer correr y pasarnos a nosotros para cruzar. Por último, cuando se dirijan a una persona con discapacidad en el momento de atenderlo en un restaurante, en el banco, en un rapipago, en la panadería o en cualquier lugar que sea y que tengan que brindarle algo, que no miren al acompañante, que le dirijan la palabra a esta persona que, aunque no ve, sabe que la están hablando. Son como algunos tips, digamos, bueno, para tener en cuenta en el momento de entablar una comunicación con una persona ciega o con baja visión. Crepitando está llegando a su fin y, como siempre, nos resulta muy hermoso poder compartir estas voces y ponerlas al aire para que lleguen así como semillas a distintos lugares y que puedan crecer hermosamente. Queremos agradecer hoy a Teresa, a Analia Romero, a Paola González, a Ana Galazo, por habernos compartido sus ideas, sus expresiones. También queremos decirles que el fragmento que escuchamos al comienzo del programa es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Y ahora Martu, que ha recuperado la palabra, va a decirnos qué temas musicales escuchamos hoy. Eso creo, ¿me escuchan? Un poco más. ¿Más fuerte? Un poco más fuerte. No puedo hablar más fuerte. No. Bueno, hoy escuchamos de Karina Espina, En la Frontera, que está en el disco de Mundo Alas. De León Gieco, que hizo León Gieco, que hicieron grandes giras en todo el país. Después escuchemos de Joaquín Sabina, Violetas para Violeta, que está en el disco de Mercedes Sosa. Y nos vamos a ir escuchando La Bici de Pocho, de Pancho Chévez, que también está en Mundo Alas. Así que espero que me hayan podido escuchar. Bueno, le damos las gracias a Martu, nuestro operador. Gracias, Patri, por poner la voz. Y esto fue Crepitando desde Radio Fogón 97.3, El Hoyo, Chubut, Patagonia, Argentina. Gracias a todos y que tengan un lindo día. Demasiado lindo, ¿eh? Oh, Dios mío, cómo estoy la cuerda vocal, estoy difónico. No puedo hablar. ¿Y el misterio que va a haber? Es mi sueño, es un sueño en realidad. Un angelito que es muy particular, porque sus alas no quiere desplegar, levanta vuelo con solo pedalear. Otro de cielo en la bici mostrará Señor.